Buenas noches, viernes 3, ¿sí? ¿Estoy viendo bien? 3, exacto, estoy viendo bien. 3 de julio del 2015, son las 7 y un minuto, estoy saliendo recién del trabajo. Último día de la semana, último podcast del día de esta semana. Estoy un poco enredándome solo, y eso que estoy al inicio, ¿cómo será luego? Bueno, hoy sí es un episodio que estoy grabando recién salgo del trabajo, como de costumbre. Hoy no he tenido que llevar a ningún amigo a su casa. No ha habido ningún imprevisto. Así que, como de costumbre, estoy haciendo. Y tenía la idea de desarrollar un tema, que no sé si voy al final voy a desarrollar dos porque son pocas la información que tengo. De uno más que de otro. Pero bueno, me voy desenrollando en este embrollo que me estoy metiendo solo. Parece un trabalenguas. Y será porque hoy ha sido un día agitado en el trabajo. Ha sido un día agitado, de bastante actividad, cansado. Pero ya he terminado, así que mañana último día para mí de trabajo. Descanso el día domingo. Y empezó nuevamente la semana, el día lunes, como la mayoría de las personas que empiezan su semana el día lunes. El amigo Oscar de España, ya saben a quién me refiero, así que no, ni siquiera tengo que decir cuál es su cuenta de Twitter, porque ya es más que conocido en este programa. Es una de las personas que siempre está lanzando preguntas interesantes y que yo trato de responder lo mejor que puedo, o al menos mencionar de alguna manera. Entonces, disculpen que entró una llamada y voy a tener que recapitular. Me han preguntado si venía por un lado del camino para, creo yo, supongo, hacer una compra, porque estoy yendo a la casa de mi tía a que me den un corte de pelo porque ya está muy grande. Y si no lo hago ahora durante la semana, tendría que ir el día que descanso, y eso significaría acortar las horas para hacer otras actividades, tal vez recreativas, tal vez de descanso, no lo sé. Pero si puedo hacerlo ahora que es temprano, entonces aprovecho. Y me estaba ella llamando para saber si en mi camino de regreso pasaba por una tienda de partes de computadora y todo eso, de repente quiere que compre algo, pero ya será para la próxima vez, porque ahora me estoy yendo justo directo a su casa. Pero bueno, estaba haciendo mención a que el amigo Oscar había hecho una pregunta, no hace muchas horas, supongo yo que un par de horas, acerca de que escuchando, no sé qué capítulo habrá estado oyendo, lanzó la pregunta de si aquí los hombres son machistas. Entonces, para responder esa pregunta, yo voy a ir mencionando situaciones para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Hace tiempo, porque las cosas han cambiado un poco, hace cuánto, pues 20 años atrás, ¿no? Año 89. Ahora las cosas han cambiado bastante. Voy a poner una escena y ustedes me dicen luego qué piensan. O me lo mencionan por Twitter, o bueno, ustedes mismos ya saquen sus conclusiones. En el tren iban 3 personas de más o menos edad ya. Un señor y una señora que parecía su esposa, y un señor más que yo supuse que era amigo de el señor. Estaban subidos en el tren y llevaban 3 paraguas. pero los paraguas los llevaba la señora. Es decir, ella cargaba el paraguas de ella, el paraguas del esposo y el paraguas del amigo del esposo. Ese es un caso. Que antes se veía mucho que el hombre caminaba adelante y la mujer detrás, unos pasos, en parejas antiguas. O sea, estoy hablando de personas de edad, 60 para arriba. Y eso estoy hablando de hace un montón de tiempo, hace 20 años o más, en el año 89. Entonces, que ahora se vea, no, ya no lo veo así, ya no he visto. Que antes no se veía tampoco muchas demostraciones de afecto en la calle, ¿no? Veías caminando dos parejas. Eso es lo que me llamaba la atención. Por ejemplo, en el 89 yo vivía, eso no les he mencionado, y ahora que he llegado a este punto lo menciono. Vivía en un río, eso sí lo saben. Y ese río estaba a dos o tres cuadras de un malecón de la playa, que tenía su parque y todo esto. Y en la noche era muy común ver a chicos y chicas paseando, pero no agarrados de la mano, ni siquiera abrazados. Y eso me llamaba la atención poderosamente, porque en mi país, por ejemplo, en un parque es fácil ver parejas que no solamente estén agarrándose la mano y dándose besos, caricias, demostraciones de afecto y más. Entonces aquí eso no veía. Ahora sí ves tomados de la mano, abrazados, como que por ahí se van liberando un poco. Pero sigamos con los ejemplos acerca de si es una sociedad machista o no. Hasta ahí ya van dos ejemplos. Ahora, uno en cuanto a la economía. Cuando hemos trabajado en las fábricas, yo he tenido compañeras que han sido mujeres. Y nosotros ganábamos 1.450 y ellas ganaban menos. En el tiempo que ganaba esa cantidad. Trabajábamos las mismas horas, desempeñábamos las mismas funciones y los mismos trabajos, pero ellas ganaban menos. Que ahora se siga manteniendo lo mismo, no sé, supongo que sí, ¿no? Ahora yo de repente estoy ganando, en este momento estamos ganando en el lugar en el que estoy trabajando, en el hospital, ganamos iguales. Pero no sé si eso se mantenga y se extienda a cualquier tipo de trabajo. Entonces, ustedes ahí pueden sacar sus conclusiones. Ahora, algo que de repente rompe los esquemas en cuanto a lo que estoy contando. Cuando hemos salido o hemos tenido oportunidad de conversar con japoneses que trabajaban en las fábricas en las cuales yo tenía oportunidad de trabajar y compartir momentos con ellos, era muy común decir que la señora le daba al esposo una cantidad para que pudiera comprar sus cigarros, su café y sus salidas semanales, por ejemplo. Le da una cantidad como su mesada, como su cantidad mensual que él recibe para su ocio, para su lo que quiera gastar. Pero cuando el hombre recibe el sobre va directamente a la señora y la señora es la que lo administra. Más de uno, no estoy hablando en base a un solo caso, más de uno me ha mencionado lo mismo. Entonces, como que tú dices, ¿cómo funciona, no? Son así funciona. Que todos sean así, o que ya las cosas estén cambiando, o que hayan cambiado, hasta ahí no puedo dar más información. Pero eso sí, también me llamaba poderosamente la atención, y ahora que hay oportunidad lo estoy mencionando, ¿no? Una economía de familia que sobre va íntegro a la mujer y la mujer es la que reparte. Entonces, la mujer en esa mesada, en esa cantidad que le está dando al hombre, sabe que el hombre va a ir al snack, sabe que va a tomar, sabe todo eso y le está dando, ¿no? Entonces, ya pues, pueden sacar ahí conclusiones. Y ahora, creo que ahí dejo ese tema. No sé cuánto voy hablando, 10 minutos. Supongo que los primeros 5 han sido un enredo que ni yo mismo lo entendería. Disculpen. Y no me escucho ya tampoco porque no tengo tiempo ni siquiera de escucharme. Antes grababa, lo escuchaba, veía qué tal estaba y luego subía. Pero ahora, a pesar de que tengo más tiempo, el tiempo lo uso para otras cosas. Y grabo, inmediatamente le pongo el título, la pequeña descripción que puede hacer y lo mando a subir. Entonces, si es que hay errores, por favor, si es que hay cosas que están mal, que no suenan bien o que no se escucha, por favor, me lo hacen saber. Les agradecería bastante ese tipo de información, porque no estoy escuchando los audios que estoy grabando. Es más, no estoy escuchando ya podcast porque no tengo el tiempo. En la mañana ya he mencionado, me vengo escuchando los audios que vamos intercambiando en un grupo interno de Voxer que tenemos, algunos amigos, que por estar en zonas diferentes, horarias diferentes, mientras yo voy durmiendo ellos van hablando, y cuando yo despierto estoy hablando, voy generando audios y luego ellos cuando despiertan responden y estamos así. Y entonces muchas veces, por ejemplo el día de hoy, me desperté con 78 audios sin oír, y 78 audios de varias personas interactuando es casi un podcast, ¿no? Es lo que voy haciendo, entonces ya no puedo oírlos, los podcasts que tanto me gustaban, porque me mencionaron en una de las preguntas qué podcast oía. Entonces ahora no puedo dar una respuesta porque oía sí, ahora no escucho tanto, entonces no sé hasta qué punto podría yo responder eso. Pero bueno, el otro tema era acerca de drogas. No sé si en algún momento he mencionado eso, pero de que hay drogas, creo que drogas hay en cualquier lugar, ¿no? Más difícil de conseguir, más fáciles, hay de todo. Cocaína, no lo sé, pero sí sé que drogas sintéticas, no sé si es que habrá, pero yo he visto. He visto y he visto la forma de comercializarlo. Acá usan toda la facilidad que puedas tener con la infraestructura ya hecha, montada. La internet es un medio, ¿no? Páginas de internet en el cual tú haces el pedido y llega el pedido a tu casa, como un delivery, pero obviamente lo que estás pidiendo no es el producto que aparece ahí, que supuestamente es para eso. Me estoy refiriendo a sales de baño, que supuestamente tú haces esa compra vía internet, el pedido llega a tu casa y esto, en vez de usar como sales de baño, eso lo, me parece que lo fumas, son cristales. Entonces esto, de que hay, ¿no? Vi el otro día, ya hace un tiempo, que cómo hacían las personas que crean estos productos, que la ley es más lenta que los cambios que realizan. Porque, por ejemplo, como es un producto químico, lo que hacen es, sale la ley para este producto químico, imaginemos, pues, tiene... no sé nada de química, pero estoy solamente poniendo un ejemplo. Imaginen tres porciones rojas y una porción azul, que esa sea la cadena. Entonces esto sale la ley para tres porciones rojas y una azul, y estos señores lo que hacen es cambian el orden, sigue teniendo el mismo efecto, pero ya no está esa sustancia prohibida. Y así estaban con esa danza de que cuando ya salía la prohibición a ese tipo de sustancia, ya habían cambiado nuevamente la configuración química y estaban en eso. Y no sé en qué quedó, si es que iba a ser más genérico todo esto, porque imagínense, así nunca va a ser la de nunca acabar, ¿no? Entonces ahí han habido programas de que han estado mencionando eso, ¿no? Y eso es lo que yo he estado viendo y les estoy comentando, ¿no? Entonces, creo que con eso ya espero que haya quedado por lo menos una pincelada más acerca de ese mundo aquí, ¿no? Que la marihuana, la cocaína, supongo que debe haber, ¿no? Pero lo que salía en ese programa de televisión, que fue hace un tiempo ya, pero lo recuerdo aún, era eso, ¿no? De drogas sintéticas, casi Breaking Bad, algo parecido, ¿no? Por poner un ejemplo así de serie. Pero bueno, ya son, ¿cuánto? 16, 15 minutos que ya estoy llegando porque me queda cerca la casa de tía, de mi tía. Entonces ya lo voy a dejar aquí, esta grabación del día de hoy. Dos temas, cortos, pinceladas si quieren, pero espero que haya sido al menos algo interesante y seguir contando con su atención. Que sigan escuchando, que sigan manteniendo ese tipo de interacción conmigo para poder yo seguir hablando diariamente, de lunes a viernes, en este podcast que se ha convertido en una forma para mí de regresar a casa conversando entre amigos, ¿no? Ya saben dónde pueden encontrarme, la cuenta de Twitter desde Aikawa. También mi cuenta miashiropro, arroba miashiropro. Y si quieren enviar algún correo, a la cuenta de desdeikawa@gmail.com. Y antes que me olvide, tengo que decirles que si quieren ver algunas fotos que he estado poniendo en Instagram, mi cuenta de Instagram es miashiropro, ¿ok? Mi cuenta de Instagram es miashiropro, pero si entran a miashiropro, ahí van a encontrar un hashtag que es desde Aikawa. Si ustedes ingresan ahí, van a salir las fotos que estoy yo mencionando. Entonces, eso es todo ahora sí. Y bueno, nos estamos comunicando la otra semana ya, día lunes, nuevamente. Un abrazo y hasta la próxima.